Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Querida audiencia, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su informativo cultural Bitácora. Esta es la emisión 165 y tenemos variada información cultural nacional e internacional. Como siempre, les presentamos a nuestro equipo de producción. En la cabina máster, Andrés Viracocha. En la investigación, grabación y edición, Laura Río Fermijos y Darío Males. Arrancamos esta jornada con los titulares. En especiales desde la casa, conozca la vida y obra del compositor e intérprete de música Segundo Cóndor. En el segmento Tribuna, junto a Nancy Cabezas, hablaremos sobre la revista 360, que está próximo a salir al mercado. Iniciamos esta cita informativa con cortos desde la casa aquí en Bitácora. Hoy les presentamos información cultural de Ecuador y Uruguay. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenido, bienvenida a ser parte de Cortos desde la Casa. En Uruguay, subastaron objetos del escritor Mario Benedetti. Una mecedora de madera y esterilla, una mesa Luis XVI, una pareja de sillones Reina Ana y hasta un ropero de roble integraron la lista de bienes del escritor uruguayo Mario Benedetti que fueron subastados el pasado martes 6 de septiembre en Montevideo. Voceros de la empresa subastadora explicaron que fueron en total unos 50 lotes integrados por objetos que formaban parte de la vida cotidiana y que no integran el acervo de valor literario, artístico, simbólico que atesora la Fundación Benedetti. La entidad que preserva y custodia el legado del escritor informó que lo recaudado en este remate integrará un fondo que la Fundación se propone utilizar para la promoción de jóvenes escritores, tal como fue el deseo de Benedetti. A partir de 1973, cuando un golpe de Estado inició una dictadura de 12 años, Benedetti vivió exiliado en Argentina, Perú, Cuba y España y retornó a su país en 1983, cuando finalizaba el régimen militar. Entre 1945 y el 2010 escribió 7 novelas, 40 libros de poesía y cientos de ensayos y artículos periodísticos. También grabó 18 discos con renombrados artistas, principalmente con su compatriota Daniel Viglietti. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, prevé que la Ley de Cultura estará lista a finales de septiembre. Los detalles de la información con Laura Ríos. Raúl Vallejo, ministro de Cultura y Patrimonio, en entrevista con Diego Kendo de Radiovisión, señaló que si a finales del mes de septiembre la Ley de Cultura está lista, pasará al Ejecutivo para su aprobación o sanción y elaboración de los respectivos reglamentos en un plazo de 180 días, estando listos para el mes de marzo de 2017. En cuanto a la Casa de la Cultura, informó que tendrá algunos cambios y radica en tener 24 núcleos, por lo que la Casa de la Cultura Matriz pasará a ser núcleo de Pichincha, para evitar el centralismo y el desequilibrio con el resto de los núcleos. Existirá una sede nacional presidida por un presidente nacional elegido por la Junta Plenaria que tendrá las siguientes responsabilidades. Coordinar, aprobar, dar seguimiento y evaluar el trabajo de los núcleos y además tener la representación legal y la representación internacional de la Casa. El ministro de Cultura y Patrimonio será quien regule y emita las políticas públicas. Desaparecerán las direcciones de cultura y se mantendrán las direcciones zonales para coordinar con los actores y gestores culturales. En todos los núcleos, en todos los directorios de los núcleos y en la Junta Plenaria, hay un representante del Ministerio de Cultura. Como sucede hoy con el Ministerio de Deportes y las federaciones provinciales. No tiene mayoría el Ministerio de Cultura, pero es una representación que permite articular el trabajo de la Casa con las políticas públicas. El Ministro de Cultura participa en la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, pero participa como un miembro más, no la dirige, no la... No tiene voto dirimente. No tiene voto dirimente, no, de ninguna manera. Dentro de la ley consta que las asambleas provinciales se desarrollarán con la participación de los miembros de los núcleos, los artistas y gestores culturales, debidamente enlistados en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 165. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Continuamos en el informativo Bitácora, luego de escuchar Cortos desde la Casa. Queremos recordarles las frecuencias en donde nos pueden escuchar. En Pichincha, en los 940 AM, Santo Domingo de los Áchilas, 92.1 FM Radio Macarena, y al sur del país, en Saraguro, en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Continuamos en el informativo, es momento de dar paso a la palabra. A continuación, Laura Ríos mantiene una entrevista junto a los directivos de la revista 360, que en el mes de octubre estará ya en circulación. En nuestro informativo de Bitácora, hoy vamos a compartir con Nancy Cabezas. Ella es quien dirige la revista Fusión 360 y hoy conoceremos a qué público está dirigida y cuál es el objetivo. Bienvenida, Nancy, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Laurita, le agradezco mucho la invitación. Realmente para mí es un placer inmenso estar aquí con ustedes y poder informar al público en general de lo que se trata, de los objetivos, misión, visión que tiene nuestra empresa. Esto ha tenido un estudio bastante amplio realmente y nuestro propósito es enfocar temas culturales de educación, moda, deportes, entretenimiento y productos comerciales a nivel nacional. Está dirigida a empresarios jóvenes, emprendedores, adultos, público en general que busquen la diferencia en información intelectual y comercial con el afán de alimentar las mentes positivamente en favor de la proactividad e iniciativa personal de alta calidad, basada en el desarrollo de nuestro país, ya al que todos tenemos derecho de acceso. ¿A qué público está dirigida esta revista 360? A nivel general, estamos dirigidos a todo target. Lo que buscamos es que todas las personas de todo nivel socioeconómico puedan llegar a nuestra revista de una manera en el cual nosotros podamos alimentar y visualizar muchos objetivos. Nosotros queremos que la gente anónima que tiene buenos negocios comerciales sea conocida. No solamente si tenemos nosotros una economía alta podamos ser conocidos. Tenemos tantos emprendimientos que quisiera dar a conocer, como es Puntadas y Pinceladas, como es Apunto, que es una mecánica, que son gente realmente que tiene un extracto y un nivel muy intelectual, que se ha preparado mucho y que tiene un don de servicio. La empresa está basada en que, en el lema, si no se sirve para vivir, no se vive para servir, ¿cierto? Entonces nosotros queremos crear y llegar a todo público, no tenemos obstáculo, no tenemos límite de edad, no tenemos límite de tiempo ni de distancia para nosotros poder enfocarnos a que la gente pueda dar su opinión. Cualquier opinión es bienvenida, una vez un previo análisis de nuestra revista, de nuestro director general de la revista y de nuestro gerente general, estamos dando apertura a todos. ¿Qué tiraje tendrá? tenemos un tiraje de 5,000 revistas que se, para empezar será bimensual y se dirigirá a lo que son ministerios, medios de comunicación, universidades, colegios. ¿De forma gratuita o tendrá costo? De forma gratuita. Nuestra distribución será de forma gratuita para que todas las personas puedan leer nuestra revista. Esta revista, nos decía usted en anterior ocasión, que de alguna forma mantendrá un hilo conductor, tanto en lo que les apoyarán para la circulación como en los temas que ustedes propongan. Así es. Nosotros contamos con un personal adecuado, tanto en la dirección de la revista como en la distribución de la misma. Nosotros estamos bastante amplios en que la distribución debe ser personalizada, enfocando realmente lo que contiene nuestra revista y quiénes nos están auspiciando, quiénes crean en nosotros. Nosotros tenemos también, vamos a poder decirle al público que nos llegue y que nos dé sus opiniones y qué sugerencias nos pueden dar para mejorar, tanto en la distribución, a qué puntos del país necesitamos llegar más para que estos productos sean conocidos y la gente pueda adquirir los productos que se comercialicen por medio de nuestra revista, y a su vez poder alimentar, como dije al inicio, en temas de valores y de cultura que bastante falta hace ahora en nuestro país, que se está perdiendo, y nosotros queremos nuevamente hacer nacer eso. Nancy, hay mucha competencia actualmente. Están las redes sociales, están también ya quizá las revistas a nivel digital, hay algunos periódicos que se distribuyen aquí en nuestro país a nivel nacional. Bueno, ¿cómo harán ustedes para poder competir con estos monstruos? Es una maravilla su pregunta, Laurita. Yo no tengo competencia. La única competencia que yo tengo sería ponerme obstáculos a mí misma. Esos son los retos. Felicito a todos los medios de comunicación, a todas las revistas. Les felicito, les mando un cordial abrazo y unámonos juntos más bien para poder emprender y tener una revista hermosa a nivel nacional. Yo no tengo miedo, para mí no existe el no, para mí las otras empresas, no mi competencia, las otras empresas son un motivo para yo superarme y ser mejor y dar el mejor producto a nivel nacional. ¿Cuándo saldrá la primera revista? La primera revista está programada para el 25 de octubre, que ya saldrá. Esperen porque va a ser fascinante. Como les digo, en su portada van a ver ustedes una cosa magnífica que no les voy a comentar porque es una sorpresa. Y también estamos hablando con el coro Sol Naciente de aquí de la Casa de la Cultura, quien nos está apoyando y al cual le mando muchas bendiciones. Estamos esperando la fecha, definirla, para del 5 al 10 de noviembre hacer el lanzamiento en las 2 horas que el Sol Naciente tiene aquí su apertura. El lanzamiento ya oficial de esta revista. El lanzamiento oficial sería en el mes de noviembre, sí. Nancy, sabemos que esto va a circular a nivel nacional, irán algunas instituciones, algunas dependencias, habrán instituciones, empresas que financiarán a esta revista, también gente particular que quiera unirse a su proyecto. Sin duda muchas personas tendrán curiosidad de conocer más sobre esta revista. ¿A dónde tienen que dirigirse para obtener una revista de forma gratuita? A ver, nosotros estamos ubicados en la Santa Prisca, en el edificio 257, diagonal al Banco Internacional, tercer piso, oficina 304. Pueden buscarnos, no todavía, pero posteriormente estamos creando la página web www.fusioncons360.com o a los teléfonos 0999-228077 o 2580-930. Ustedes pueden llamarnos o nosotros realmente hacemos el servicio personalizado, acudimos a entregarle la revista en la dirección que usted nos indique. No hay problema ni inconveniente en el lugar de, si es fuera a nivel nacional, no tenemos problema en hacerle llegar. En esta revista habrán temas sin duda como medio ambiente, cuidado de medio ambiente. ¿Qué otros temas más que resultan muy amigables en esta época? A mí me encanta y estamos analizando lo que son los valores, lo que son las anécdotas, basadas en experiencias reales y vivenciales de las personas. Para mí no es importante crear un tema, para mí es importante expresar lo que la gente ha vivido, ha sentido, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Ahora, ¿cómo ustedes mantendrán para que esto resulte mucho más atractivo entre los valores y, por ejemplo, que a veces como que nos resulta muy tedioso y pesado la publicidad? Bueno, realmente le estamos dando ese enfoque diferente. Lo que nosotros nos mueve por principio es el amor a nuestra profesión, el servicio al cliente. Para empezar eso, como segundo nuestro conocimiento y como tercero el nivel económico, que realmente queda en último plano. Lo que usted me decía, Laurita, es bastante importante. El amor es el que a nosotros nos mueve, repito, porque es muy importante el trabajo que nosotros hacemos basado en eso, en la ética y en el respeto. Entonces, sé que no va a ser tedioso lo que es publicidad porque va a estar acompañado de temas diversos que la gente muchas veces desconoce. Y a nosotros enfocarnos en experiencias vivenciales personales, como es, por ejemplo, una historia muy interesante que le invito a todos a leerla en nuestra primera edición, que es La Renovación del Águila, que mucha gente desconoce y nuestras vidas están basadas en eso, en una renovación. Bueno, esta ha sido la participación de Nancy Cabezas, quien nos presenta ya un adelanto de lo que será la revista Fusión 360, que saldrá próximamente en el mes de octubre. Así como también en el mes de noviembre se hará la presentación de esta revista 360 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le deseamos mucho éxito y esperamos sentirnos renovados como el águila donde tiene que romperse su pico para volver a emprender. Muchas gracias. Perfecto, Laurita. Muchas gracias a ustedes y mando un saludo especial a la empresa Renacer, que también están emprendiendo, y les deseo muchos éxitos en su reputación. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Continuamos en el informativo Bitácora. También nos puede escuchar en las páginas web www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. El momento de especiales desde la casa. Hoy presentamos el primer capítulo del segmento Solfeo. Conocemos la obra y vida del compositor e intérprete Segundo Cóndor. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. En especiales desde la casa les contamos la vida del maestro Segundo Cóndor. Este es del segmento Solfeo. Laura Ríos con la información. Solfeo. Mire, entona y entretiene nuestro oído a través de las obras musicales de los creadores, compositores e intérpretes del Ecuador y del mundo. Solfeo. Segundo Mesías Cóndor Pillalaza. Nació en Quito el 25 de diciembre de 1957, compositor de música popular. Desde los 12 años empezó a desarrollar su quehacer musical, integrando varias agrupaciones de música como percusionista. Estudió por 2 años en el Conservatorio Nacional de Música de Quito y los prosiguió de forma autodidacta. A los 18 años se dedicó a la guitarra y además incursiona en la música latinoamericana y ecuatoriana. Aprendió a ejecutar quena, quenacho, zampoñas, flauta, rondador, tiple, charango. En 1985 pasó a ser el director musical y arreglista de la orquesta La Gran Sociedad, hasta 1997. En 1990 se une como ejecutante de la Orquesta de Instrumentos Andinos del municipio de Quito, con la cual ha presentado sus adaptaciones musicales y creaciones. Además de las presentaciones, ha realizado grabaciones fonográficas. Asimismo, ha hecho varios otros registros discográficos. Algunos de ellos son grupos folclóricos Sumac Chakra, en 1981, Grupo Alfa América, en 1992, Grupo Supay, 1992, Orquesta La Gran Sociedad, 1989-91-96, Los Quillas, 1996, entre otros más. Cóndor ha viajado con distintas agrupaciones musicales a varios países de América Latina, como Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y Canadá. Dentro del género tropical, es creador de las piezas Estoy Pensando, Tu Partida, Dame Tu Perdón, Como Quisiera. Dentro de géneros ecuatorianos, La Siembra, A Ritmo de San Juanito, Zapateando, Chilena, Elegante, Pasillo Costeño, Asiri, Bomba, y la suite ecuatoriana, Madre India. Segundo Mesías Cóndor Pillaza, además, ha sido director de su propio grupo musical Colibrí, y además profesor, instructor de la Orquesta de Instrumentos Andinos. El maestro Segundo Cóndor fallece el 5 de septiembre de 2015, dejándonos un gran legado como arreglista y compositor. Datos tomados de la Enciclopedia de Música del Ecuador. Solfeo, arraigado del tiempo. Solfeo. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 167. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Seguimos en Bitácora y pasamos a revisar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí encontramos que Luis Ramírez nos invita al Festival Beat Peace Party, que se realizará el 24 de septiembre en el Galpón, que está ubicado en la Avenida Amazonas y Juan Holguín, a partir de las 12 horas. Habrá concurso de bocetos, batallas de breaking y la presentación de varias agrupaciones. El costo es de $5. Darío, ¿qué tenemos? Les contamos que también tenemos la publicación de Gio Valdivieso. Nos invita a la presentación de la obra Soy Yumba. En esta ocasión visitarán las parroquias del norte, la tierra de yumbos y yumbada. Este domingo 11 de septiembre estaremos en Pomaski. El evento es gratuito y se presentan a las 12 horas en la plaza central de Pomaski. Gracias por la información de quienes visitan las redes sociales de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que si usted desea que se publique también una de sus actividades culturales, pues escríbanos a Radio CCE, al grupo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recuerde que también puede bajar la aplicación entrando a Play Store, Radio CCE, y usted puede llevar en cualquier celular a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y enseguida nosotros nos vamos con nuestro siguiente segmento. Aquí les presentamos episodios, conoceremos lo que sucedió un día como hoy. Episodios.